Buenas noches, compañeros y compañeras. Y voy a decir una consigna antes de empezar. Que sube, que baja, aquí nadie se raja. Que sube, que baja, aquí nadie se raja. Bueno, mi nombre es Guadalupe Núñez y vengo de la costa de este estado de Chiapas y formo parte también de este Consejo Indígena de Gobierno. Quiero pues agradecer el abrazo que nos dan los compañeros y el ejemplo, los compañeros zapatistas, y vemos cómo la constancia, cómo la organización ha hecho que esto sea posible. También quiero agradecer a todos y a todas que pues estamos aquí, ¿verdad? Y que estamos organizados y que vamos caminando juntos hacia el horizonte. Quiero agradecer también a mis compañeros y compañeras concejales que estamos aquí también. Y como ya lo decían los compañeros, si nosotros no nos organizamos hombro con hombro, mujer, la mujer con el compañero, los niños y los jóvenes, esto no va a poder cambiar, compañeros. Y lo vemos, y lo decía la comandante Miriam, que la cascada de represión ya está cerca. Muchos decíamos que esto no iba a estar pasando y que no iba a pasar, pero ya la tenemos en la puerta. Esa represión de las reformas estructurales, que todas juntas vienen haciendo esa cascada de represión, de hostigamiento, de despojo y de todo lo que la compañera decía, ¿verdad? Por eso hemos, gracias a todos los compañeros también que han confiado de que solamente organizados podemos cambiar, solamente organizados podemos lograr que esto cambie, solamente organizados podemos decir que vamos a tener esa libertad, esa justicia. Y agradecemos a toda la prensa nacional e internacional que hoy también nos acompañan en este espacio y que han estado siguiendo el caminar de este Consejo Indígena de Gobierno junto con nuestra vocera, la compañera María de Jesús Patricio. Y bueno, también quiero agradecer a todos y a todos los compañeros y compañeras nacionales e internacionales que se han solidarizado con el terremoto del 7 de septiembre, con ese apoyo solidario que nos han hecho llegar desde la costa y la parte, desde la costa de Chiapas y la parte de Juchitán, Oaxaca, y en otros estados que también han sido devastados por este temblor del 7 y 19 de septiembre. Y bueno, les agradezco mucho, compañeros y compañeras, esta fuerza que nos han demostrado los compañeros zapatistas. Y cuando queremos claudicar, este ejemplo nos da la fortaleza, nos da la fuerza para seguir adelante. Muchas gracias.